Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Buenas noches, primer round. Esto es Boxeo Planeta con toda la polenta esta noche en una nueva edición con la conducción de quien te habla, Luis Parpacelli, pero por sobre todas las cosas con el más importante de todos, mi amigo, el señor Damián Casino. Vamos a comenzar por lo que creemos es lo prudente periodísticamente y aquí en el 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. El inicio lo realiza Damián Casino, obviamente con el saludo de rigor, y los titulares que presenta Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Buenas noches, Damián. ¿Cómo te va, Luis? Bueno, comenzando este programa número 52, Boxeo Planeta, aquí desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y como bien decías al comienzo, que tenemos mucho material para desarrollar en esta nueva jornada de boxeo a toda orquesta aquí, como vos arrancaste con esa polenta que le ponés. Y bueno, tenemos como gran recordatorio, sin lugar a dudas, Nicolino Luche habría cumplido 72 años. Realmente vamos a estar recordando al gran intocable. También tenemos como información que el Cotón Rebeco le han quitado su título del mundo, su ex promotor Osvaldo Rivero lo paró y ahora hay que ver cómo sigue esto, así que también vamos a estar desarrollando este tema. Bueno, también tenemos, ganó Bonani, Berto, nuevo campeón del mundo Federación Internacional de Boxeo en categoría welter. Rubio ganó, el mexicano Antonio Veneno Rubio ganó y lo persigue a Chávez Jr., quiere tener y enfrentarse a su compatriota mexicano Julio César Chávez Jr. Vamos a estar dando nuestra opinión y nuestro parecer sobre ese enfrentamiento que quizás se pueda llegar a dar. Tenemos la opinión de Angelo Dandy respecto de la pelea Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez. Cuello retorna a los cuadriláteros. La Gata Costa estará enfrentando a la australiana Erin McCowan por el título del mundo superligero AMB-CMB. También vamos a desarrollar un poco lo que va a ser esa jornada. Y quizás tengamos la posibilidad de tener la palabra de algún técnico muy importante y que seguramente nos va a estar dejando toda la impresión de cómo está trabajando con su pupilo de cara a una pelea de gran envergadura, de gran importancia, y vamos a tratar de conseguir esa comunicación, Luis. Bien, el señor Damián Casino, mi amigo, su amigo, el hombre de boxeo, que practica además la actividad, dio los titulares, una reseña, un repaso de lo más importante del ámbito nacional e internacional, pero también quedaron algunas cositas para adelante. Por ejemplo, tuvimos mucho boxeo el fin de semana. ¿Y cómo lo vimos? Porque yo me repartí en tres. Obviamente que mi base era el combate de Bonani, pero pasaba por el de André Berto, y también por el de Salido, el mexicano que tuvo un japonés enfrente, que también hicieron una pelea, no con mucha equivalencia, pero demasiado interesante. el 424-2769 y retornamos a una vieja costumbre de boxeo planeta. El 2 de septiembre hubiese cumplido 72 años Nicolino Loche. Hoy se cumplen años de la desaparición del gran intocable. Y yo nunca voy a olvidar aquella mañana, alrededor de las 7 de la mañana, yo estaba en la escuela, estaba en el baño con un grupo de compañeros, habíamos pedido permiso al preceptor, creo que lo conté esta anécdota, escuchando la pelea que venía transmitida por Radio Rivadavia, LS5 Radio Rivadavia, si mal no recuerdo, era Osvaldo Caffarelli, donde Nicolino Loche obtenía su más grande triunfo en su extraordinaria campaña de un boxeador atípico, que hacía del arte de pegar y no dejarse pegar una expresión única. Algunos, ni fu ni fa, pero una gran mayoría tenían en la cintura, en el visteo, en las palancas, en el retroceso, en la salida a los laterales, en ese cabeceo, en esa velocidad con que impactaba de zurda, algo que realmente conmovía y generaba miles y miles y miles de compatriotas en una par cada vez que Nicolino subía con su pantaloncito blanco, su incipiente calvicie, reventaba el Luna Par, explotaba en emoción. Yo qué pregunto, para que usted llame al 424-2769, ¿cómo se llamaba el japonés que sucumbió antes de los límites ante nuestro compatriota Nicolino Loche? ¿Cómo se llamaba? Usted lo debe saber. Una ayudita, el nombre de pila era Paul. ¿Cómo se llamaba el rival de Nicolino Loche en esa mañana gloriosa para los argentinos, en esa noche allí en Japón? 424-2769 o bien al 156-418-262. 156-418-262. Nicolino Loche, alguien que derribaba rivales sin conectar golpes. Increíble. Le generaba un complejo terrible a muchos. Los hacía pasar de largo con un solo esquive. Realmente fue uno de los que más llenó Luna Park. Y bueno, hoy 7 de septiembre se conmemora la desaparición de Nicolino Loche, quien, fuera galardonado en sus últimos tiempos por la Asociación Mundial de Boxeo. En su momento Sebastián Contursi le entrega el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo respecto de cuando él había sido campeón del mundo, porque no tenía el cinturón físicamente, sí había sido campeón del mundo, pero no tenía ese reconocimiento y tardíamente le llegó, pero bueno, generosamente, gracias a una gestión de Sebastián Contursi, pudo Nicolino tener en sus vitrinas el preciado cinturón de la AMB, ¿no es cierto? Seguro. Lo que sí es cierto es que hasta las 9 menos cuarto tenés tiempo y obviamente quienes acierten o el que acierte se va a llevar la gentileza de Thompson y Williams, que siempre tiene que ver con alguna corbata, un cinturón, una remerita, una chompa, algo por el estilo, pero de Thompson y Williams, Córdoba 1060, allí donde atienden Aristides Bruno, Matías Fredes y quien te habla, Luis Parpacelli. Por supuesto que hay mucha información y aquí Damián Casino me acerca una que dice lo siguiente, y usted diga quién lo auspicia, elija esa gente que nos respalda y a quien tanto agradecemos cada edición de Boxeo Planeta. Los amigos de Broyo Representaciones en este momento van a dejar en la voz de Luis Parpacelli este artículo que vamos a mencionar. Muy bien. El promotor Lou Divela confirmó a BoxingSense.com, Notified.com, que alcanzó un acuerdo con Eddie Hearn de Matchroom Boxing para un duelo entre el rey de peso mediano Sergio Maravilla Martínez, 47-2-26 knockouts, y el invicto británico Darren Barker, 23-0-14 por la vía rápida, para el próximo 1 de octubre. De acuerdo con Divela, la pelea tomará lugar en Las Vegas o en New York. Divela trató de asegurarse los campeones mundiales Daniel Gill o Félix Thun, pero no pudo llegar a un acuerdo con ninguno. Si todo se concreta, HBO televisará el Martínez Barker. Barker es el mejor muchacho disponible que quiere tomar la pelea. Él es un hombre hambriento. boxeador europeo que viene directo y piensa que será una excitante pelea con interés internacional. Paul Williams no quiso pelear con Martínez en octubre. Sturm no puede ahora. Gil tampoco y Andy Lee no quiere la pelea ahora mismo. Puedo seguir con la lista de boxeadores que tratamos de conseguir, dijo Dibela. Como comienzo de la transmisión de HBO, Dibela quiere finalizar la revancha entre Andy Lee y Brian Vera. ¿Eh? Un resumen armado, pergeniado y elaborado por Damián Cassino. ¿Cómo se está en preparando? Una charla que tuvo previamente con Pablo Sarmiento. Claro. Martínez se está preparando de una manera inmejorable. ¿Cómo entrena el quilmeño? Realmente Luis es digno de admiración a la edad que él tiene. Y de imitar. Sí, sí, sí. Y de imitar, no, ¿eh? Es algo realmente... Está enfocado en el boxeo. Él hoy por hoy sabe que le quedan quizás dos, tres peleas de primer nivel. Y ya después, le va a dar las gracias al boxeo y seguramente se va a estar retirando. Pero realmente no deja nada librado al azar. Y en verdad, en rigurosidad, la verdad, me parece que Martínez es uno de los boxeadores físicamente más profesional que se prepara a nivel mundial, Luis. Nivel mundial. Y realmente me gustaría tener de primera mano, de la voz de Pablo Sarmiento, que nos cuente para Boxeo Planeta cómo se está preparando Sergio. Claro. Ojalá tengamos la oportunidad. Además, él debe, como nadie, saber las aristas que hacen de Sergio Martínez, un profesional de tamaña envergadura, porque ha tenido una trayectoria fuera de nuestro país, radicado en España durante tantísimos años, que no es precisamente un lugar de boxeo, pero indudablemente Sergio Martínez es el profesional a imitar por todos los boxeadores del mundo, pero fundamentalmente nosotros queremos nuestros compatriotas, nuestros hermanos a lo largo y a lo ancho de la patria. ¿Tuviste oportunidad de ver la pelea de Berto, Luis? ¿Algo por ahí? Hice de Berto escenas que me permitían en este Zapi. Recibí tus mensajes. Estoy en tres peleas a la vez. En tres canales. A la vez. Me pareció que Berto salió desde el vamos, desde su rincón, con la adrenalina para llevarse por delante al oponente, para combatir de manera aguerrida, y tiró más y mejor. Sí, técnicamente me parece que tiene aspectos para criticar, Berto. Lo veo muy flojo de piernas, muy mal parado, golpes muy... Cosas para corregir tiene. Sí, muchas cosas para corregir. Me parece también bastante permeable a los golpes. Y realmente, claro, en rigurosidad de su poder de puños, es un boxeador que es difícil de aguantar en el ritmo que impone. Pero me parece que... hay aspectos bastante negativos en Berto. Y escuché algo muy bueno, no sé si tuviste vos la posibilidad de escuchar, Francisco Espinosa, técnico de Margarito, de Antonio Tony Margarito, quien le consiguiera la última pelea a Sebastián Luján con el filipino en Estados Unidos, le pidió, casi le exigió al promotor Ludi Vela que le consiga una chance a Sebastián Airo Luján, al rosarino, con el ganador de esa pelea, justamente de André Berto y Seichenko. Yo creo que Jan Sabek, el esloveno, que estuvo en el Rincón Azul, no fue medida para André Berto, donde André Berto mostró lo mejor y lo peor que tiene. Por eso coincido contigo, hay algunos aspectos técnicos que yo creo que a esta altura ya no va a poder resolver y que sería una pelea, no te digo muy accesible para Sebastián Andrés Luján, te digo sí accesible. No, es un boxeador, estamos hablando del primer nivel, pero me parece que Sebastián Luján hoy por hoy se merece esa chance de título al mundo y me parece que Berto sería un boxeador bastante ajustado al porvenir de Sebastián Luján, al presente de Sebastián Luján, y me parece que esa chance está ahí nomás, Luis, a la vuelta de la esquina, como solemos decir en mesa de café. Eso es una muy buena noticia. En la pelea coestelar, el imbatido Gary Russell superó por puntos en fallo unánime tras 8 capítulos al mexicano Leonilo Miranda. Esto fue, lo transmitió Space y realmente fue una velada interesante. Después también tuvimos boxeo en la República Argentina el viernes. Ganó Bonani y ganó a lo Bonani. Bueno, Vos me mandaste que el quinto round fue el que más te gustó. Realmente, Bonanni es un boxeador de una técnica. Para mí es un boxeador en serio. Sí. Gana, pierde o empata. Ajustar, pero ajustar algunos aspectos físicos me parece un poquito más de continuidad, pero en lo que es la parte técnica, Bonanni es ajustado al boxeo clásico, cerrado, guardia cerrada, bastante impermeable a los golpes. Me parece que demostró que lo que hizo ante Gumersindo Carrasco no había sido una casualidad. Seguro. Había impuesto su categoría y realmente es un boxeador que va a venir bien, Luis. En la categoría welter me parece que Bonanni suma. Suma porque suma boxeo. Lo quiero ya ver combatir con los mejores. Me parece que algún par de peleas más en el nivel que está ahora, y realmente después lo quiero con Chávez, con Carrasco, en una nueva revancha, con Saldivia, en el primer nivel. Recordemos que este combate se desarrolló en Villa del Dique, provincia de Córdoba, que fue en la categoría welter, que Juan Manuel Bonanni acusó en la balanza 66 kilos, y que Diego Ledesma, 66 kilos 600, oriundo de Villa María, que se desarrolló a 10 vueltas, y que la calificación que yo le pongo es buena pelea entre un hombre de línea, con clase boxística, y un discontinuo, recio Ledesma, que puso todo lo que sabía, que en algunos momentos tuvo cierta preeminencia, pero muy desprolijo. Ledesma, un boxeador que también estaba muy bien preparado físicamente, pero claro, lo de Ledesma es ir hacia adelante, es el atropello, el peleador aguerrido, el que quiere ese roce, el golpe por golpe. Y Bonanni, un boxeador de una técnica depurada. Me parece que a lo largo de los rounds se fue quedando con la victoria, que por supuesto lo plasmaron los jueces en las tarjetas. ¿Tenés los guarismos? Yo los tengo. Gabriel Tabela, 98.5-96. Argentino García, 98-96.5, y Fernando Caruncho, 98.5-95, todas a favor del juninense Bonanni. Me quedo con la última tarjeta, está más cerca de mi apreciación. Sí, me parece que para mí, tres puntitos, 2.5, estaba ahí. Estaba. Así que usted quiere, le recordamos, el pantaloncito blanco lo llevaba Bonanni, bien que lo lució, y el pantaloncito negro era del amigo Ledesma. El semifondo día también bastante buena. A ver, semifondo, que yo no la pude ver el semifondo porque yo la vi. El cordobés Cristian Maravilla Solís, 60 kilos 500. Se enfrentó a Oscar el Vasco Mutu Berría en igual peso. Ganó el cordobés Cristian Solís por puntos en fallo unánime. Sí, combatieron a 6 asaltos. Claro. Y realmente un lindo combate. De ida y vuelta, me pareció que la potencia, la justeza, los mejores golpes, el mejor recorrido, seguramente lo tenía Solís, y por eso el hombre de Villa María plasmó sobre las tarjetas esa diferencia, Luis. Yo, el Vasco de La Plata, buen boxeador, alto, pero no tiene golpe de poder. Recordemos que este combate fue a 6 vueltas y que ganó Solís por puntos, 59-58, 59-57.5, 58.5, 58 los guarismos de las tres tarjetas. Mientras tanto, yo también veía en Obregón, Sonora, en 126 libras, a Orlando El Siri Salido, mexicano, frente a Yamaguchi, de Japón. Esto fue en categoría plumas, OMB, nocaut técnico en 11, del Siri Salido. Boxeador por demás de interesante, pero que tuvo en el japonés un oponente payasesco que resistía enormemente los golpes de poder del mexicano y que me pareció que en otras circunstancias debería hacer el esfuerzo para terminar estos combates un poquito antes. ¿En qué canal lo viste esto, Luis? Lo vi en el canal 45, en el Golden 45. Golden 45, no lo tengo yo ese canal. El abrazo grande para todos los periodistas del Golden 45. ¿Cable qué cable, Luis? Cable Hogar. Cable Hogar. Tiene cable Golden Hogar. 45. O sea que tenías canal 45, Golden, Space. En el 42. Y TIC. Y TIC en el 15. Entonces, entre los. Estás mejor que yo. Yo tenía TIC y Space. Pero a los periodistas de México realmente uno se enriquece con lo que ellos aportan, y además con los términos uno se ríe porque en realidad son muy ocurrentes y por supuesto que saben y mucho de lo que se trata. Después, bueno, ¿qué pasó con Lasarte? Y ganó Lasarte. Ganó Lasarte. ¿Cómo lo viste? Le ganó a Espinosa. Ganó bien, Luis. Me parece que, bueno, vamos a decir que es digno de imitar. Lasarte preparado físicamente, 10 puntos. Uh-huh. Es un boxeador, un púgil de 40 años. Realmente merecida la nueva chance de título del mundo que va a enfrentar Luis Lasarte frente a un conocido de él. Ya han combatido Solís, el mexicano Solís. Va a ser quien le dé la chance de pelear por un nuevo título del mundo a Lasarte. Y realmente no comenzó de la mejor manera en los primeros rounds. Uh-huh. Sí, es después cierto. Le tomó el tiempo. Sí, y sí. Realmente en forma desprolija, no le pidamos a Lasarte esa justeza técnica, ese andar en el ring vistoso. Él a lo Lasarte, en forma ortodoxa, sentido, atropellada, sí. Como se le quiera, pero tirando golpes, cuidado, sí, y sí. Conectando, no tirando conectando. Golpes a lo loco, sí, sí, sí. Sino que tiró muchos golpes. Desde ángulos, sí, desde el aspecto técnico, desconocidos por ahí, pero realmente que llegan. Y eso, bueno, van llevando a los jueces a que le den por puntos esta nueva chance de título del mundo, Luis. Así es. Recordemos que ambos subieron a la balanza en el momento que correspondía, con 49 kilos, y que el referí a ese combate fue el estadounidense Steve Smoger, y que esto fue eliminatoria, mini mosca, entre Luis Alberto, el Mosquito Lasarte, y el nicaragüense Neri Espinosa, de 30 años. Tenía hasta el momento 29 victorias, agregó una derrota más a su palmarés, el nicaragüense, que tenía 20 combates ganados por la vía rápida. Y por supuesto, ahora Luis Alberto Lasarte tendría la posibilidad con el Archi Solís. Vimos mucho boxeo, pero mucho boxeo. Sí. Te dejo la opinión de un grande, Luis. Sí, decime. Angelo Dundee, sí. 90 años de edad. Sí, señor. Quien trabajó con 16 campeones del mundo, entre ellos Mohamed Ali, Ray Sugar Leonard, Carmen Basilio, George Foreman, Willy Pastrano, bueno. Una cantidad de boxeadores. Que me corrija algún oyente, sí, porque quiero hacer memoria. Me diga. Parece que Willy Pastrano combatió con Gregorio Goyo Peralta. Me parece. Bueno, y ¿qué quiere que hagamos una pausa? Nos deja, sí, cerramos con esto y vamos a la primera pausa aquí en nuestro. Vamos, no, pero tiramos. Estamos tirando. Estamos al nivel de norteamericano. Sí, hay que tirar golpes para poder ganar. Esto, sí. No queda otra, compañero Perpacelli. Bueno, pero volviendo y cerrando ya con esto, lo que decía el legendario Angelo Dundee, Márquez le dará a Pacquiao una dura pelea. Y para el legendario Angelo Dundee, va a ganar Juan Manuel Márquez en fallo dividido, pero por puntos se va a llevar ese combate. Qué apreciación, sí. Un hombre que sabe de boxeo mucho, como pocos, bueno. Y realmente en aquel combate con cuando peleó Mohamed Ali frente a el pesado, no recuerdo el nombre ahora, y que le dijo... solamente te pido que te levantes y ganas el combate. Sí, sí, anda y gana. Anda y gana. Sí, sí. Si te parás, gana y ganó. Bueno, realmente Angelo Dundee un grande. Y deja como referencia que va a ganar Juan Manuel Márquez. Bien. Estamos en Boxeo Planeta, en la 88.9, Radio Gran Rosario, aquí en la provincia de Santa Fe, Argentina. Comunicate al 424-2769. Llévate la gentileza de Thompson y Williams de Córdoba 1060 y la gentileza de Olimpia Deportes, que es una remera donde siempre está inscrito boxeoplaneta.blogspot.com y por supuesto la firma que nos apoya y que tanto agradecemos. Nos vamos a ir a la primera pausa de la mano de Casa Zunino de Montevideo 874, repara todo tipo de artículos para el hogar y prepara todo lo que tenga que ver con turbo, ventiladores de techo, ventiladores de pie y demás, y lleváselo a Jorge, que Jorge te los deja de 10 para un veranito que parece que se viene riguroso. Quien nos pone en el aire se llama Aníbal, a quien saludamos y mucho agradecemos. Vamos a la pausa en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es Prollo, representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Thompson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades, casamientos, padrinos, sport, boating, polo club. Thompson y Williams, peatonal Córdoba 1060, local 1, teléfono 447-6400, Rosario. Producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. ...20:32 minutos, estás en Boxeo Planeta, aquí en Radio Gran Rosario, 88.9, Rosario, Santa Fe, Argentina. El abrazo grande para toda la familia del boxeo, a todos aquellos que trabajan en los distintos gimnasios de Rosario y Gran Rosario. Por supuesto, agradecemos y mucho la participación de gente del boxeo. En este caso, Enrique Sánchez llamó y confirmó que sí, que Willy Pastrano había combatido con Gregorio Goyo Peralta, el oriundo de San Juan. Hermanito de Abenamar Peralta, que en su momento se radicaron en España y que lo hicieron en dos oportunidades. Y recordá, y aparte que te agradecemos, Enrique, recordemos los resultados que Enrique Sánchez nos suministra. Enrique nos dice que, bueno, Goyo ganó por puntos la primera 10 rounds fuera del título y la revancha fue por el cetro medio pesado, en la que ganó Pastrano por nocaut técnico en 6 por herida. Hola. De nuestro querido Goyo, el no, gran Goyo Peralta. No tenemos oyente tampoco, ¿no? Que no sabía darse oyente. sabía darse unas vueltas por sí, el Niaro Boxing Club. Y sí, sigue participando. Qué boxeador. Este, enorme. Peronista enorme. Hasta de pura cepa, ¿eh? Sí, señor. Sí, gran amigo de sí, general. Sí, acá me mandan respuestas. Y estamos con mensajes. En este programa número 52. Perdón, Gustavo. Cuénteme. Gustavo Escauriza. Gustavo, el abrazo grande. Siempre sí, nos hace fiel oyente, le gusta mucho el programa. Y contesta correctamente la consigna de esta noche. Bueno. Que Gustavo, qué abrazo tan grande y gracias por estar del otro lado, che. ¿Cuántos muchachos que se van sumando, eh? ¿Cuántos No, esto es lo lindo de Boxeo Planeta, Luis, este espacio creado. Es puramente para el boxeo, sí, para todo pero el mundo. Para ellos, para el oyente, para el boxeador, claro. Para el entrenador, para el historiador, como con ese soporte que tenemos en Enrique Sánchez. El otro día charlábamos con Yuria y nos comentaba realmente lo que nos decía en Mesa de Café, que está muy, muy contento de tener un programa exclusivamente de boxeo aquí en la ciudad de Rosario, en el cual todo el mundo se puede explayar y decir su verdad, sí, acerca de este deporte, sí, que es muy criticado, muchas veces mal criticado, no apoyado. Y bueno, es una manera de difundir este deporte, así, porque es un deporte realmente, y queremos que desde aquí, desde Rosario, tengamos la posibilidad de conocer las opiniones de, sí, bueno, diferentes púgiles, boxeadores, entrenadores, promotores a nivel nacional y también a nivel internacional. Seguro. Una cosa que quiero también destacar, que sin ánimo de pecar de soberbios ni nada por el estilo, lo hacemos en homenaje a los grandes boxeadores de todos los tiempos que nacieron en nuestra querida ciudad de Rosario, que son muchos, por supuesto muchos. A muchos de ellos no los hemos visto, lo tenemos como referencia histórica. Y por supuesto que todos aquellos que quieran participar con su opinión, si le gusta una pelea, qué boxeador le gusta, quieren hacer un aporte, contar una anécdota o dar una referencia sobre el programa o tirar ideas, tienen que meterse en www.boxeoplaneta.blogspot.com y hacen un comentario referido al tema que les parezca más importante. Y siempre participando también en el 424-2769 o al 156-418-262 o, como recién lo hizo Gustavo Escauriza, 156-16-8686. Se fue muy contento Néstor Jaime Yuria con la atención que tuvo Thompson y Williams, que fue una hermosa camperita, voy a decir la marca, una camperita Boating de Micropolar, hermosa, le quedó perfecta. Y mucho agradecemos a Aristides Bruno, quien apoya la actividad, apoya la actividad nada más y nada menos que desde Peatonal Córdoba 1060 y su Thompson y Williams, y siempre está prendidito. Bueno, Luis, seguimos con la información aquí en Boxeo Planeta, y como bien decíamos al comienzo de este programa, la campeona, la Gata Costa, va a estar defendiendo su título superligero, versión Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo. La invicta pampeana Mónica Costa expondrá sus dos cinturones ante la imbatida australiana Eric McCowan. Que reina entre los ligeros por la OMB. Gran combate, tenemos combate, de mujeres. Esto va a ser en la pelea estelar del festival que cobrará vida este viernes en el Club Estudiantes de Santa Rosa, La Pampa. Esto va a estar televisado por DirecTV Sports, Canal 610. No tengo DirecTV, no lo voy a poder. Quizás encuentre algún link. Para verlo a través de internet. Probablemente la otra vez vi la pelea de probablemente tenga ese link. Qué lástima que no lo traje para pasarlo. Había visto la pelea del Tata Valdomir, que había peleado ahora recuerdo. Quiero hacer una pregunta al aire, ¿no? Edgardo Sabino, árbitro de boxeo, hace mucho tiempo que no trabaja. Lo vamos a llamar el próximo miércoles a Edgardo Sabino. No sabemos por qué no se lo llama a trabajar cuando se trata de una persona idónea que entiende de qué se trata. Y bueno, Edgardo Sabino nos va a decir que a lo mejor se han olvidado, han perdido la agenda, no tendrán su número de teléfono fijo o su celular. Y si Edgardo Sabino no está dentro de lo que es el mundo del boxeo en los distintos festivales, creo que es una picardía. No hay un argumento sólido, contundente, que diga: no, Edgardo Sabino no puede trabajar porque no entiende, porque no sabe, porque se equivocó, porque no tiene trayectoria. Yo creo que eso no es así. Yo conozco a Edgardo Sabino hace muchísimos años, más de 25 años, y además trabaja en otras partes del país, con gente también seria y muy profesional. No sé por qué no trabaja Edgardo Sabino. Quizás alguno se anime a llamar por teléfono o conectarse con Boxeo Planeta para explicárnoslo. O si no, será el próximo miércoles el propio Edgardo Sabino quien nos dirá que tiene ganas de trabajar y que a veces se pregunta por qué no puede trabajar aquí en Rosario. Porque él quiere trabajar en nuestra querida ciudad de Rosario. El abrazo para Edgardo Sabino, si nos está escuchando. El próximo miércoles charlamos contigo, Damián. Bueno, Luis, seguimos con más información. Como decíamos, Rubio, el Marco Antonio Veneno Rubio, gran boxeador mexicano, vuelve a ganar una pelea en la que ya pide combatir con Julio César Chávez Jr. El mexicano, el hijo del legendario Julio César Chávez, escapa Sergio Maravilla Martínez, escapa Veneno Rubio. Es un boxeador muy controvertido, muy criticado, campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo en categoría mediano, y que está escapando a las grandes contiendas. Martínez, como bien decías y referenciabas, va a estar combatiendo con el londinense, y tendría que haber estado combatiendo con Chávez Jr. Pero bueno, lo habían declarado campeón emérito en el Consejo Mundial de Boxeo en categoría mediano, y le allanaron el camino a Julio César Chávez Jr. para que sea campeón del mundo, sí, frente a Sabek. Entonces, vamos a ver cómo siguen las cosas aquí. Maravilla Martínez dice que más de marzo no podría estar pasando una pelea con Chávez Jr. Y Rubio quiere combatir antes. Y me parece a mí que si Rubio combate con Chávez Jr. se queda con el título Rubio. Así que a mí me gustaría verlo a nuestro Maravilla Martínez con Chávez Jr. Y que realmente se vea la verdad. Que la verdad, todos los que estamos en el ambiente del boxeo sabemos que hay una diferencia boxística enorme entre el argentino y el mexicano. Pero bueno, realmente es una pelea que se tendría que dar para que realmente se sepa quién es hoy por hoy el que tiene que tener el título del mundo en categoría mediano en la versión Consejo Mundial de Boxeo. Yo voy a titular la pelea que voy a mencionar ahora como una pelea que no aporta mucho, que es más de lo mismo y que es una picardía que quien gana la pelea que voy a mencionar y que vi desde Mar del Plata tenga un bagaje técnico, un repertorio tan rico, y que no tenga punch, que no tenga golpe, que no tenga impacto de poder en sus puños, porque en realidad sería un boxeador maravilloso y de nivel internacional. En la ciudad de Mar del Plata, por el título superligero latino OMB, César René Cuenca, el zurdo, enfrentó a Sergio el Piluso Priotti. El zurdo Cuenca subió con 18-1, que nació, perdón, el 18 de enero del 81. El chaqueño subió con 40-0-0, una sola ganada por la vía rápida, con 63 kilos 400 había marcado en la balanza, 63 kilos 300 lo había hecho Priotti, que subió con un palmarés de 24-9-1 con 8 por la vía rápida. El cordobés nacido en Río Segundo, allá por el 4 del julio del año 80. Ganó ampliamente César René Cuenca, pero los cabezazos reiterados, la desprolijidad, las limitaciones de Priotti, el trabajo defensivo de Cuenca, excelente, pero sin golpe de poder. ¿Te alcanza para llegar a campeón del mundo, Luis? Y para mí no. Yo le daría la oportunidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Le doy la oportunidad porque en realidad da gusto ver su plasticidad, su clase, pero te parece, su recorrido de golpes. ¿Te parece que por puntos en Estados Unidos le pueden llegar a dar un título del mundo? A mí me parece que no. Yo creo que no. Después de lo que vimos en los dos enfrentamientos en los que combatió Lucas Matisse y que claramente había ganado los dos combates y se lo privaron de ganar, realmente me parece que Cuenca está muy lejos. Yo creo que a mí me aburre, lo digo con dolor, ¿no? Porque qué esgrima boxística. Claro que qué sí. Qué cosa. Bueno, siguen. Yo tengo 4, 5, 6, 7 en mi celular. Y usted debe andar por ahí. Sí, por ahí también. Y el teléfono que a veces se ocupa tratando de hacer comunicaciones, pero... Me quedé con una bronquita del principio del programa, con la pelea que había dicho, en la que el Rincón, Angelo Dandy, le había dicho a Mohamed Ali que solamente se levantara y ganara el combate, y no recordaba quién era, bueno, acabo de recordarlo. Me queda, ¿no? Uno es trata de ser lo más profesional posible. ¿Llegó a combatir con Oscar Natalio Ringo Bonavena? Sí, señor. Sí, ¿no? Estamos hablando de Joe Frazier, en el último combate. No salía ese nombre en el momento, pero qué combate hicieron y muy acertado. El Rincón de Joe Frazier lo retiró porque realmente estaba recibiendo una golpiza tremenda, tremenda por parte del gran Mohamed Ali. Y sabía que Mohamed Ali en ese combate se sabía y se decía que quien ganara esa pelea se iba a decretar al más grande. Y realmente Mohamed Ali quedó para siempre en la retina de los que vimos el boxeo a través de los videos y los que tuvieron la oportunidad, como el caso tuyo, de verlo en vivo, como el más grande. Seguramente ese título me parece que a Mohamed Ali nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. Además, las cosas que hizo a favor, señor, del boxeo. No, bueno, eso es... Reglamentaciones. Más de lo... Sí. Un hombre que ha luchado por los derechos de la raza negra. En Estados Unidos... han sido muy marginados. Él no compartía la guerra de Vietnam, dijo, le costó, pero bueno. Estás en Boxeo Planeta, en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Damián Casino, Luis Parpacelli, quien te habla. Hacemos lo posible por darte la información, nuestras apreciaciones, acotaciones, curiosidades, y participan nuestros oyentes. Así que le dedicamos un agradecimiento muy grande a todos ellos. Luis, ¿tuviste la posibilidad de ver en nuestro blog la nota que le hicieron a Oscar de la Hoya respecto de, bueno, de su, de sus adicciones y todo lo que contó. Muy, muy, muy buena. Yo lo bajé en, en nuestro blog. Realmente para que todo el mundo tenga la posibilidad de ver estos pormenores que contó Oscar de la Hoya y de manera muy, muy locuaz, muy, muy transparente, muy desde el corazón. Me parece que lo mostró a un Oscar de la Hoya desde un costado humano y le hablaba a sus pares, a los boxeadores que salen desde lugares de pocos recursos y que llegan a bueno, a lugares de impensados, a las grandes marquesinas, a, a estar bueno, ligado a los grandes combates y que se encuentran con la gloria, con dinero, con un montón de cosas, pero que no pueden manejar esa vida privada. Los amigos del campeón, el que te acerca una copa de más, el que te acerca alguna sustancia que seguramente te va a llevar por mal camino. Claro, y Oscar de la Hoya, bueno, contó su su adicción al alcohol, a las drogas, y realmente se internó para salir de esto. Está peleando muy, muy duro. Quizás sea la pelea más importante que tenga Oscar de la Hoya, pero me parece que mostró el costado humano del boxeador, el costado quizás más difícil del ser humano de mostrar, que es hablarle a sus pares, a sus púgiles, desde el corazón. A su gente también. A su gente. A quienes admiramos cuando fue... Él decía en la entrevista, está en nuestro blog, en www.bloxeoplaneta.blogspot.com, tenés la posibilidad de, y te lo recomiendo realmente, escucharlo a Oscar de la Hoya. Yo lo he hecho. Me pareció, no quiero contar más para que te quede el interrogante y entres en el blog y te puedas enterar de lo que le ha sucedido a Oscar de la Hoya, y está, gracias a Dios, saliendo de todo esto. De todo esto. FAS SRL, Reyes en Recapados, realmente Reyes en Recapados, y por supuesto también Brollo Representaciones auspician este mensaje que nos envía uno de nuestros asesores, de nuestros asistentes, de quienes saben y mucho de lo que pasa en el boxeo de la ciudad, y dice: Sabino no trabaja por las internas que hay en Rosario. En el último festival de Sportivo América fue convocado por los promotores, pero Vergara y compañía no le permitieron dirigir. Bueno, invitamos a Vergara un día para que charle con Boxeo. Qué locura, porque a lo mejor Vergara tiene un argumento convincente. Yo no creo que lo tenga, pero tal vez sí. No, porque... Pero también creo si en Sabino. Dijeran, pero Sabino... yo formé parte de la Comisión Municipal de Boxeo en la década del 80. Los que estamos en el boxeo... Y lo conozco a Sabino, bueno, claro, y sabemos de su honestidad e idoneidad. Imagínate, Luis, que yo de los 16 años que practico boxeo y que voy a los festivales de boxeo amateur, que siempre me apasionaron, y en los lugares más raros que he ido a festivales, bueno, estaba dirigiendo Sabino. Yo lo recuerdo siempre a Sabino, y realmente que se tenga que pegar la vuelta en un festival Sabino, no, es una locura. Realmente vamos a tratar de indagar un poco más en esto, porque realmente trabaje un hombre idóneo, tenemos capaz, que vamos a tener la posibilidad de traer a alguien al piso como para que realmente tire las cartas aquí en la 88.9 arriba de la mesa y nos digas realmente qué es lo que está pasando con todo el ambiente organizativo a nivel autoridades, jueces, árbitros. A ver qué pasa con las autoridades que están están enfrentadas. Ahora yo te pregunto, la Federación Argentina de Box, que reside allá en Castrobarro 75, cuyo presidente es Osvaldo Bisbal, no se ha planteado repasar algunos lugares. Están atrás de, a ver cómo están las cosas. Están atrás de, de las grandes cosas. En estos pormenores. Bisbal le da más bolilla, que para Chicago, ellos, ¿no? Son pormenores, no entran. Y realmente uno. Es una lástima. Sí, no. Hacemos un pequeño paréntesis para incorporarnos nuevamente al cierre de la consigna. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es Broyo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. 3, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Thompson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades, casamientos, padrinos, sport, boating, polo club. Thompson y Williams, peatonal Córdoba 1060, local 1, teléfono 447-6400, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta, aquí en Radio Gran Rosario, la 88.9, Rosario, Santa Fe, Argentina. Se cerró la consigna, ¿eh? Ah. Se cerró la consigna. ¿Quién ganó, compañero? Y gente que aporta, hicimos los numeritos, cada vez son más la recepción y mucho agradecemos. En el caso particular de Gustavo Escauriza, se hizo acreedor porque contestó correctamente. Paul Fuji. Paul Fuji, dijo Gustavo Escauriza. Cátedra de boxeo de Nicolino Noche. De la gente iba cátedra, a ser, cátedra. Por favor, antes se decía que side step hacía el Nico. No. ¿Qué cosas? Broche de oro para Nicolino Noche en ese combate. Gustavo Escauriza, el ganador de la atención de Thompson y Williams. De Córdoba, 1060. Merecido. Pasar por ahí. Merecido. Para retirar la atención de Thompson y Williams, que me dijo Ari... de Bruno, tirá la gentileza nuestra que cuando venga lo decidimos en el momento. Y la remera de Olimpia Deportes es para el señor Enrique Sánchez, que tuvo la deferencia de comunicarse para ampliar la información. Gran con Willy colaborador Pastrano, de Boxeo Planeta, gran colaborador, para que él en el Ñaró se le entregue a quien le parezca conveniente. Para vos, Enrique mejor... Sánchez. La remerita de Olimpia Deportes, pasás bueno, por Mendoza 1028. Y entonces tiramos el rincón de la historia del boxeo, de Enrique Sánchez. Y después decimos lo que viene. 7 de septiembre de 1973, Luna Park, Buenos Aires. Víctor Emilio Galíndez le ganó por puntos tras 12 asaltos a Arturo Loyola. Retiene el título argentino medio pesado. Ese mismo día en Tunuyán, Mendoza, Pedro Agüero le ganó por puntos tras 10 rounds a Hugo Bitgerán. Sí, el señor, gran Hugo Villarán, que sabe estar ayudando en los rincones. Abrazo y, bueno, grande para Villarán. Técnico, sí. Alguien que acompañó mucho tiempo a Carlos Monzón. Bueno, 7 de septiembre de 1974, Olympic Auditorium de Los Ángeles. Bobby Chacón ganó por nocaut técnico en 9 rounds al venezolano Alfredo Marcano. Y obtiene el cetro liviano juniors, versión Consejo Mundial de Boxeo, vacante. En la misma velada, el pesado argentino Pedro Lobel noqueó en 1 a Tony Ventura. Gracias, bien, Enrique Sánchez, por este rincón de la historia del boxeo. Programa número 52, aquí desde la 88.9 Radio Gran Rosario, junto a Luis Parpaceri y Damián Casino, quien te habla. Le damos las gracias a todos los oyentes por apoyar. Al amigo Romero, Ramoncito Romero, que está siempre prendido. ¿Cuántos golpes? A Daniel Molero. Dígame, ¿cuántos golpes tiramos hoy? Dicen que los norteamericanos que hay que tirar 1200 golpes por combate. Sí, nosotros 1300. Estamos, nos falta un poco. Pero vamos bien entonces. 900 está. Te cuento lo que viene, Luis. Sí. Escuche esto. Dígame. Escuche. Ah, bueno. 10 segundos finales. Vamos. Sábado 10 de septiembre, Colonia 25 de mayo, La Pampa, 10 round, título OMB Latino Mini Mosca, Adrián Mendoza enfrentará a Rubén Darío Ruiz. Esto va a ser el sábado 10 de septiembre. Y bueno, el 17 de septiembre tenemos, bueno, yo ahí directamente voy a ver cómo me organizo. Me sí, quiero sí. prácticamente atornillar a la silla. Vamos a estar viendo combatir a nuestro Lucas Matisse. Ojalá tenga, desde aquí de Boxeo Planeta hacemos su toda noche, la fuerza. Que tenga su noche. Un boxeador que sí, su noche. Sí. Y si lo puede coronar con un nocaut, ojalá, ojalá. Ojalá va a estar enfrentando este 17 de septiembre. Que lo pueda aprender, como decimos claro. en la jerga. Se le va a hacer una. No va a ser fácil porque es un duro, un guerrero, bueno. un hombre que busca su cuarta corona de título del mundo. Tiene hambre de gloria todavía. Sí, sí. Estamos hablando de Eric el Terrible Morales. Va a estar enfrentando a Lucas Matisse, palabras mayores, quien se está enfrentando, preparando, perdón, de la mejor manera. Fíjate. En Santa Rosa La Pampa, con el Cuti Barrera, sí, con se sumó Oscar Coca Andrada, perdón. También en los guanteos está colaborando Marcelino López. A ver qué otra información tenemos. Wilfredo Vilches, sí. Creo que también analizan la posibilidad. A ver, de llevarlo a quién más, para que lo ayude. Hay un colombiano que Arano nos había dicho que probablemente sí. llegue campeón del mundo. Le hago una pregunta. Sí, dígame. 14 de septiembre, ¿qué fecha es el 14 de septiembre? Ah, 14 de septiembre, Día del Boxeador. Tengo que tratar de tener la posibilidad de sacarlo a Héctor el Artillero Velasco, a ver cómo se está organizando. Él me dijo que me iba a pasar todo la información. Estaban soñando con una noche en el Luna Park. Iban a ver si Libera podía hacer un hueco o hacer algo. Vamos a ver si difícil, pero, bueno. pero ojalá, con soñar nada cuesta. Y ya que está, le voy a dejar una frase de las que me gustan a mí. Meta. Auspicia Thompson y Williams, indumentaria. Vienen las graduaciones. Vienen las fiestitas de fin de año, las reuniones. Ahora que vos querés elegante sport, que querés realmente ropa informal, llegate, porque tienen buenos productos Thompson y Williams. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Esto lo dijo el gran filósofo griego Platón. ¿Qué me dice, compañero? Lo dejo con esta, me parece que con esta frase lo dejo prácticamente sin palabras, aturdido. La verdad, es como que no tengo respuestas y va a venir el árbitro ¿qué a contarme. ¿Qué le parece esto de entremezclar este arte realmente sí, con el boxeo, que también es un arte de sí, pegar señor. Y no dejarse pegar, ¿no? Sí, señor. Usted me estás obligando a que yo también busque algunas para compartir. Bueno, está bien. Por ejemplo, yo a veces veo algunos boxeadores. Sí, sí. Donde uno dice, bueno, mira, con la cantidad de peleas que tiene, la frase que le puedo aplicar a este pugilista es que no se saca de donde no hay. Qué buena esa, ¿eh? Bueno, está bien. Vamos a seguir con esto, Bueno, vamos a seguir. Déjame que le mande saludo a los muchachos del gimnasio Luciano Ploner. Este viernes, este viernes ya retomo. La semana pasada estuve un poquito, congestionado. Vos sabés que Ploner me dice, vos cuando no venís, porque algo pasó. Luciano, certificado médico. No, está bien, estuve un poco... A pedir el certificado médico. Congestionado y por eso no fui, pero ya retomo este viernes. Estoy fiel ahí con los muchachos. Haciendo lo mío, liviano, porque ya... Uno, bueno, cercano a los 40 años no puede exigirse del todo como quisiera, pero bueno, el asunto es estar, seguir en esto, y lo más lindo es compartir con los amigos del gimnasio. Se respira eso, cuando yo veo entrar por las puertas del gimnasio alguien joven y que tiene ese entusiasmo de arrancar, uno ve que realmente... hay sangre nueva en el boxeo y eso me parece que es lo que lo pone contento a los que amamos este deporte de los puños, ¿no? Lo que viene está vinculado no solamente a lo que ofrece TIC este fin de semana, claro, sino también a lo que viene dentro de lo que es la radio Gran Rosario 88.9 Rosario Santa Fe Argentina, que son clásicos inmortales. Ya escucho a los muchachos que están preparando, están elaborando, están produciendo el programa que nos va a digamos, a continuar en esto que es la programación de Radio Gran Rosario. Thompson y Williams espera a Gustavo Escauriza para retirar su presente, lo puede hacer a partir del lunes, y por supuesto que Olimpia Deportes lo espera el señor Enrique Sánchez a partir de mañana pasado a retirar su remera de Boxeo Planeta. Yo me despido hasta el próximo miércoles, y si Dios lo quiere así estaremos junto a Damián Casino en esto que es Boxeo Planeta. Donde quiera que estés, mexicano, colombiano, compatriota uruguayo, gracias por estar del otro lado y por apoyarnos. Bueno, el agradecer a todos los oyentes este apoyo incondicional a Boxeo Planeta, a todos nuestros amigos que entran en nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Bueno, la alegría inmensa de seguir compartiendo esta pasión que es el boxeo y que se hace desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Será hasta el próximo programa. Gracias. Gracias, Aníbal. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.